Quiero dar gracias a los que pudieron traernos suministros, despensas para el orfanato. El día de ayer visitábamos mi familia y Ana, visitábamos el orfanato allá en Juárez y fue de gran bendición. No hicimos mucho más que conocer a los niños, conocer a la hermana directora del orfanato, pero no hicimos nada en cuanto a compartir la palabra que me hubiese gustado hacer, pero quizá en otra ocasión. Y no está Ana por ahí. Ahorita la vi, sí. A ver si le puedes hablar para que venga y nos comparta ella algo. Ella va muy seguido al orfanato, Anita, pero nos dimos cuenta de historias tristes, obviamente. Nos dimos cuenta de que hay muchas personas que están abusando a estos niños, que los están dejando, madres que los dejan porque no tienen simplemente dinero para darles de comer, no tienen dinero para alimentarlos. Escuchamos de una historia de una madre que cambia a su bebé por droga y esta bebé luego pasa a estar en las manos de un violador que antes de caminar la está abusando de ella físicamente, al punto de que la niña se queda con su cadera rota, quebrada. Y gracias a Dios que ella ya está mejorándose. Anita, quiero que compartas, te agarro en curva, ¿verdad? Nomás compárteles, porque tú vas muy seguido para allá y les decía a los hermanos que no hicimos mucho nosotros, al menos más que conocer cómo se mueve el asunto ahí, conocer a Josefina, la directora, pero Ana tiene un poco más experiencia con las niñas de ahí, con los niños, y pues que nos compartas un poquito de las necesidades que ellos tienen para si algunos de los hermanos que no pudieron aportar por X o Y, a lo mejor te pueden a ti dar una despensa para que se las lleves. White, pásale acá. De aquí, ¿me escuchan? Okay, buenas tardes. Pues tuve la fortuna de que fueran con nosotros Jacob y su familia. Y pues creo que ellos quedaron encantados de ir en el orfanato. Sí, una vez que van la primera vez ya no pueden dejar de ir porque su corazón se queda ahí, la verdad. Hay tantos niños, hay desde bebés de 8 meses hasta jóvenes de 25 años. Algo que me llamó mucho la atención, que llegó una jovencita que apenas tenía una semana. O sea, regularmente llegan niños ahí, ¿verdad? Porque son maltratados, porque los son abandonados, porque son abusados. Pero me llamó mucho la atención que me acabo de enterar ayer que fuimos, que había una jovencita que tenía una semana apenas y la llevaron ahí de 20 años. Entonces, no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero son esos casos, pero lo lindo de ahí que Josefina, la directora, tiene 30 años, que ella inició con ese orfanato. Ella inició porque ella sintió un llamado de Dios, ella me comentó. Entonces adoptó 3 niños. Entonces, pues de repente vio que él los adoptó como sus hijos, pero luego vio que había más niños con necesidad y siguió aceptando más en su casa, pero ya sin adoptarlos, solo ayudándolos. Y entonces en un momento, en 30 años, se les convirtieron en 100 niños, ¿verdad? Este lugar tiene muchas carencias, pero hay muchas almas caritativas que van y le ayudan de alguna u otra manera, voluntariamente, con su trabajo, ¿verdad? Ayudan en la cocina. Otros, ella de hecho es pastora, ella tiene su pequeña, su buena capilla ahí donde les da clases de Dios a los niños. Son pues niños que vienen con historias muy tristes, ¿verdad? Tristes. Pero pues gracias a Dios que tiene a esta persona que se llama Josefina, que ha sido una bendición para todos ellos. De ahí, de ese orfanato, han salido médicos, veterinarios, pastores. Han salido de todo. Entonces es una gran bendición para todos esos jóvenes. Y sí hay carencias, ¿verdad? Cuando gusten ir, con mucho gusto vamos, y podemos llevarles las necesidades que más tienen, pues son de pues cosas personales, y alimentos como pues que podamos cruzar de aquí, ¿verdad? Pueden ser latas, pueden ser lácteos, pueden ser también todo lo de limpieza, jabones, papel de baño es también muy necesario, dice que se les acaba muy pronto, jabón, champú, pastas, pues con lo que ustedes gusten, vamos, para que, como pudieron ver ustedes, esos niños se les acercan y los abrazan, tienen mucha necesidad de amor también, que es algo también muy importante, ¿verdad? Les falta mucho amor. Y pues son bienvenidos cuando gusten ir, nos podemos de acuerdo otro sábado o algún día que se les acomode. Vamos, o si gustan traer algo de alguien que sepa que quiera también donar, tiempo, dinero, todo. Ellos tienen una página web que se llama www.betelorphanage.com. Ahí también se hacen donaciones y como gusten ustedes. Ok, gracias. Gracias, Ana. Así es que no se les pase la oportunidad de contribuir algo, y mínimo si pueden hacer algo es oración por ellos. Hablábamos hace algunas semanas que la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. ¿Saben por qué? Porque nadie sabe, no más que la viuda y los huérfanos, que tú los ayudaste. No se trata de hacer una oración elocuente ante los ojos de los demás y que te alaben y te aplaudan y digan, wow, mire qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. No, se trata de ir donde nadie, cuando nadie te ve, y a hacer tu donación, a ayudarles, orar por ellos, pero nuestro Padre que ve eso en secreto te recompensará ciertamente. Hermanos, se me ocurre abrir un momento, unos 5 minutos, para que alguien de ustedes venga a dar gracias a Dios por algo que ha sucedido en sus vidas. Si ustedes tienen un agradecimiento que quieran decir, doy gracias a Dios, yo libere porque estoy panzona. Y Jacob también dice, ¿verdad? O doy gracias a Dios por X cosa. Alguien quiere dar un agradecimiento, levanten su mano y pasen aquí y les doy el micrófono. Tina, adelante. Pásele, Tina. Buenas tardes. Y yo, como siempre, le doy gracias a Dios desde que vino a mi vida, por la vida y por el Espíritu Santo que ha estado en mí y en mi familia. Pero la semana pasada nos dimos cuenta que mi esposo y yo vamos a tener un bebé. Estoy esperando. Gracias. Nada más les pido, por favor, que nos tengas los tengan en sus oraciones, que todo salga bien y que le dé una hermanita a mi nene. Okay, gracias. Muy bien, muy bien. Y Tina, panzona. Próximamente tenemos a tres miembros nuevos en la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien más está panzona aquí? No. Bueno, otro agradecimiento. ¿Nadie? Carlos. Adelante, Carlos. La verdad sí estoy agradecido con Dios por cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Estamos en victoria, hermanos. En otros lados ahorita hay guerra, en otros lados no se habla del Señor, sino habla puros problemas, no hay gozo. Y este momento es el que Dios nos da a nosotros y debemos estar contentos todos. A veces nos quejamos de lo más mínimo. Anita acaba de compartir y el pastor que fueron a un albergue de niños, y cuando uno de lejos escucha que hay un albergue de niños, no es lo mismo que cuando tú vas, porque ves la necesidad ahí mismo. Y no es tanto de comida, sino de amor, hermanos. Amor, y aquí nosotros tenemos todo y debemos estar contentos con Dios. Yo estoy contento porque me está cambiando a mí y no me falta nada. No hay trabajo, pero Dios manda bendición. Y es lo único que le digo al Señor, un trabajito, pero Él sabrá por qué, ¿verdad? Pero sí estamos muy contentos, hermanos, de que somos una iglesia que nos está uniendo Dios con las clases los martes. Y todo lo que hacemos es para Dios. Y de Dios estoy agradecido por que hay pastores y hay hermanos que tienen corazón de bendecir a los demás. Dios los bendiga. Les leo lo que dice el Salmo 100. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿Ustedes la habitan? Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Entonces, en vista de este salmo, ¿hay alguien más que quiera dar gracias a Dios por algo? A ver, Cristian, pásale pues. No se amontonen. Yo tengo tantas cosas porque darles gracias a Dios, que aquí me estaría toda la hora, ¿verdad? Primeramente por el hecho de mi salud, ¿verdad? Ya con estar sano, aunque uno no tenga trabajo, sabe uno que puede lograrlo porque Dios nunca nos abandona. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi salud, por mi familia, por una iglesia como esta, por unos pastores como Elba, como todos aquí, ¿verdad? En la iglesia, como Jacob, ¿sí? Es muy lindo saber que uno cuenta con otra familia, ¿verdad? Familia adoptada. Y también porque creo que ya vendí mi casa. Entonces, en Juárez ya está así todo como que al menos apartada también. Y pues estoy muy contenta porque estuvieron orando por eso y yo sé que se va a dar, aunque todavía no se hace la firma final, pero Dios es grande y Dios sabe cuándo hacer las cosas. Y pues no les digo todas las demás bendiciones que Él me ha dado, pero la vida es lo más importante y estar aquí un día más, eso es maravilloso para mí. Dios los bendiga, hermanos. Pues yo podría dar gracias a Dios de muchas cosas, ¿verdad? Pero por lo que más le agradezco a Dios es porque lo sigo, lo amo y porque le sirvo. El hecho de servirle me llena mi vida y los problemas se hacen chiquitos. Entonces es por lo cual estoy más agradecido. Dios los bendiga. Muy bien. ¿Nadie? ¿Escuché yo? Bueno, pues gracias a Dios por las acciones de gracias que se expusieron y las que también están en nuestro corazón. Gracias a Dios por eso. Es bonito que podamos venir y compartir con los santos no solo las necesidades que tenemos, sino también las victorias que estamos obteniendo. Gracias a Dios. Yo quiero que ustedes abran conmigo sus Biblias, hermanos, en Santiago capítulo 3. Vamos a estar hablando de ese miembro que tenemos en nuestra boca, que se llama la lengua. Cuando lo tengan, me avisan con un amén. o un aleluya. Había un hermano que cuando estaba chiquito, un hermano que se llamaba Raúl Alonso, y pegaba el grito más fuerte de la iglesia. No me atrevo a gritarlo, pero decía aleluya, pero no cualquier aleluya, era un aleluya que retumbaba los cimientos del infierno mismo y nos asustaba. Así es que me indican con un aleluya normal, cuando lo tengan. Bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tus muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tu gracia que realmente es asombrosa. Gracias, Dios, que te cantamos a ti, que eres el digno, que eres santo, que estás sentado en tu trono. Y gracias por el privilegio de unir nuestras voces con los coros angelicales y con aquellos santos que ahora están contigo, que te cantan santo, santo, santo. Señor, qué privilegio de hacer eso en esta tarde. Ahora oramos, Señor, una bendición especial sobre nuestras vidas mientras consideramos tu palabra. Oramos, Dios, que arregles cosas en nosotros que hay que arreglar. Oramos, Señor, que nos enseñes, que nos exhortes a vivir una vida cristiana, una vida que te agrade a ti, Dios, y una vida que pueda impactar a aquellas personas que nos rodean, que las influenciemos, Señor, para conocerte más a ti. Oramos, Dios, que esto sea y que las palabras que aquí se digan sean para edificación de mis hermanos en Cristo, que a su debido tiempo podamos dar un fruto agradable gracias a esta palabra implantada. Oramos esto en Cristo Jesús. Y la iglesia dijo, amén. Hay cosas pequeñas con las cuales nos enfrentamos a diario que pueden cambiar el transcurso del día. Pensemos en lo pequeño que puede ser un clavito y en lo picudo que puede ser. Pero ese clavito, si se ensarta en la llanta, ¿qué pasa? Puede hasta volcar un carro. Pensemos, por ejemplo, en una piedrita en el zapato. Todos las hemos tenido, ¿verdad? Y caminemos y esa piedrita puede estorbar a una persona de 230 libras como lo soy yo. Una piedrita insignificante. Pensemos, por ejemplo, aquí los que les gusta cocinar, en la diferencia que puede hacer una pizquita de sal en tu receta. Te cambia el sabor, cambia cómo es, cambia todo. Son cosas pequeñas en la vida, hermanos, que causan un gran problema. Y en esta tarde vamos a estar hablando de cosas pequeñas. Una cosa pequeña, como lo es nuestra lengua, que puede cambiar lo que somos. Las semanas pasadas hablábamos acerca de hablar, dice Santiago en el capítulo 2, verso 12, hablar, hablen y juzguen, como quienes van a ser juzgados. Hablen y vivan, dice de hecho, como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Luego la semana pasada hablábamos de la fe sin obras y cómo esta fe es muerta. Es inservible, no sirve si no tiene obras que la acompañen. Y en esa tarde nos encontramos con el tema de la lengua, que va de la mano con estos temas. La fe que tiene una lengua que habla mal, es malo también. El capítulo 3, verso 1 dice Santiago: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Ahora, tenemos que entender algo antes de seguir aquí, y se trata de las asambleas en los tiempos de Santiago. Los judíos se juntaban en estas sinagogas, en estos templos pequeños para orar, para ofrendar, los pobres para recibir limosnas, pero no era la asamblea tan estructurada como es la nuestra, que tenemos un tiempo para los cantos, tenemos un tiempo para la palabra de Dios, otro tiempo para los agradecimientos. Era un poco diferente, era menos estructurada en ese sentido, en que las personas se paraban y decían: yo tengo una palabra de Dios. Rogelio, Cristian, Carlos, que todos son hombres, se podían parar y decir: yo tengo una palabra de Dios. Y se le daba el lugar y luego esa persona instruía al pueblo. Algo bonito, ¿verdad? Porque Dios nos habla a todos nosotros en diferentes maneras. El problema aquí es que cualquier hombre podía llamar la atención. Eso era precisamente el problema. Cualquier hombre podía ponerse de pie y enseñar a la asamblea. Y como ustedes saben, la preparación del maestro debe ser tal que no sean palabras vacías, sino que sea la misma palabra de Dios acompañada con su buena conducta. La preparación del maestro es interna primero. Y el problema era que muchos maestros se levantaban y decían algo que no era de acuerdo a la Santa Escritura y hacían que las personas erraran de su camino. Lo vemos hoy en día. Muchas religiones, muchas iglesias. ¿Y qué pasa? Los maestros, los pastores están predicando una doctrina y la gente le cree y se deja influenciar. Estos rabís, estos maestros tenían mucha influencia entre los judíos, mucha influencia sobre la gente, y muchos de ellos los hacían errar por el camino. Por eso vemos que hay muchas doctrinas. Muchas de ellas te dicen que te tienes que poner un velo, otras te dicen que no te tienes que poner virtualmente nada, y andan las mujeres semidesnudas en las iglesias. Otras iglesias te dicen que no te puedes pintar, y sucesivamente. Las falsas doctrinas, los falsos maestros. Ahora hay una advertencia aquí de parte de Santiago. La advertencia no es para el maestro, la advertencia es para la iglesia, para los que atendían a estas asambleas, y es la advertencia de convertirse en maestro, en una persona que imparte doctrina. El problema era, hermanos, que había falta de llamado para este oficio. Pablo en varias ocasiones en los Corintios nos dice que no todos son maestros y no todos pueden ser maestros, porque ¿dónde se encuentra entonces el cuerpo de Cristo? Unos son mano, otros son cabeza, otros son pies, ojos. Cada uno de ustedes tiene una parte importante en el cuerpo de Cristo, pero no todos pueden ser maestros. Y había una falta de llamado para ser maestros de parte de Dios. No tenían preparación. Ahora, todos nosotros aquí tenemos la obligación de no solo predicar el Evangelio, sino de hacer discípulos. La gran comisión no es de predicar, sino de vayan y hagan discípulos. Todos tenemos esa comisión, esa obligación, pero no todos tenemos el don o el privilegio de ser maestros. Un señor llamado Robertson dice: los maestros son necesarios, los necesitamos, pero los incompetentes e indignos hacen mucho daño. Y sí que lo hacen, porque ejercen cierta influencia sobre sus feligreses. Les he hablado de la secta La Luz del Mundo, que está basada en Guadalajara, y cómo esta secta atrae a miles de millones de personas y está creciendo y va creciendo más y más y más y más. Y curiosamente el mero líder de ellos se le ha acusado varias veces de molestar y de tener relaciones impropias con niños. Entonces, en Santiago dice: bien saben que el juicio que recibiremos, es decir, los maestros, será mayor. Jesucristo mismo en Mateo 23 acusa a los fariseos y a los escribas por sus doctrinas de acuerdo a sus propios criterios, y les dice que su condenación será mayor. Entonces, un llamado a atender en este verso. Verso 2 dice: todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Somos vulnerables a errar. Es inevitable, hermanos, que nosotros digamos algo contrario a la verdad. Inclusive lo era para Santiago, el gran Santiago, hermano del Señor Jesucristo, siervo de Dios, líder prominente en Jerusalén. Y él dice: ¿sabes qué? Todos somos vulnerables a errar. Todos cometemos errores. Todos decimos una estupidez. Se nos sale, se nos resbala, y el daño está hecho. Todos aquí, por supuesto, cojeamos en diferentes maneras. Quizás algunos de ustedes batallan con mentir, quizás algunos de ustedes batallan con, especialmente las mujeres, con ver demasiadas novelas. No, ¿verdad? Ponen una cara así muy seria, así como que, ¿quién le dijo? Todos batallamos en diferentes cosas, pero ¿saben qué tenemos todos en común? Que todos aquí erramos con nuestra lengua. Todos aquí cometemos ese error. Y estoy seguro que ustedes han dicho algo que luego lamentan haber dicho. ¿No les ha pasado que dicen algo y piensan, ay, ¿por qué lo dije? Qué tonto, trágame tierra. Todos decimos algo que no tiene validez. Y la exhortación de Santiago en el primer capítulo resuena aún en este. Y es por eso, amados hermanos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, prontos para oír, dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago 1:19. Sigamos el texto que nos dice: a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan, y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense, dice Santiago, miren, en los barcos, esto nos da indicación que la área geográfica donde se encontraba Santiago era en la costa, un lugar marítimo. Él dice, fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Estos pequeños aparatos para controlar caballos, el freno que le ponemos al caballo. ¿Cuántos de ustedes han subido en un caballo? ¿Cuántos de ustedes han tenido éxito cuando se suben en el caballo? Porque yo he subido en un caballo y no quiso caminar. Son de esos que tienen en el chamizal, que se les da 15, 20 pesos, no sé cuánto se les da. Creo que estaba muy pesado, pero no quiso avanzar. Pero un caballo tan grande, tan fuerte que es, se le dirige por un pedazo de fierro. Un frenito, manipula su dirección, manipula sus movimientos a través del dolor que siente. Pensemos en el timón de un barco. Estas naves marítimas grandes, pero el timón controla la dirección de la nave, controla para dónde se dirige. Y saben ustedes que cualquier movimiento pequeño, por más chico que sea en el timón, afecta el transcurso del barco. Esos ejemplos son suficientes, pero hay otros aparatos como el volante de un avión, por ejemplo, y muchos otros, afectan el transcurso de la nave o del caballo en este sentido. Verso 5 nos dice, así es la lengua, así como el barco, así como el caballo. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta o se enorgullece de grandes cosas. Vean qué bosque, dice Santiago, otra indicación que está en una costa, en un lugar marítimo. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la primera parte del verso 6 dice, y la lengua es, ¿qué? Fuego, la lengua. Manipula nuestra dirección, hermanos, si la dejamos. Manipula afecta nuestro caminar con Cristo, si la dejamos. Dice que la lengua se jacta de grandes cosas. Esto es que ustedes han conocido a personas que tienen un concepto muy alto de sí mismos, y tú tratas de hablar con ellos y ellos te dicen, oh, y me gradué de tal lugar y puedo hacer esto y tengo muchas cualidades y bla, bla, bla, bla, bla. Personas, ¿verdad? Es la lengua. Se jacta de grandes cosas, se vanagloría de cosas. Quizás todos nosotros hemos hecho esto en cierto punto, es inevitable como humanos. Pero la lengua es como un fuego, o es un fuego pequeño, una pequeña chispa, Leti, que destruye bosques enteros por mera negligencia. Una colita de cigarro que tiran en el bosque enciende, prende estos fuegos, destruye todo lo que está a su alrededor. Sabemos que un bosque tarda muchos años para crecer. Los árboles no salen de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Y vemos el bosque y decimos, wow, ¿cuántos años llevará aquí esto? Porque se ve que tiene mucho tiempo. Tarda años para desarrollarse, para tener su belleza. Pero una pequeña negligencia de chispa lo destruye todo. Ahora hay relaciones que nosotros tenemos o hemos tenido, y por más duraderas que hayan sido, quizás era tu amigo o tu amiga de la infancia, quizás tuviste mucho tiempo para desarrollar esta relación, para hacerla crecer, pero tu lengua lo arruina todo. El poder de tu lengua lo destruye todo. Peligran esas relaciones por la lengua. Quizás es algo que dices en forma de broma, pero lo toman en serio. Quizás algo que le dices a alguien en forma de chisme, y esto arruina relaciones. Verso 6 dice: la lengua es fuego, ciertamente. ¿Qué hace el fuego, hermanos? Sino destruir a cenizas todo lo que está a su paso. No respeta, destruye, derrite si es metal. Mi esposa y yo mirábamos este aniversario de las Torres Gemelas, que pasó el jueves, si no me equivoco, y mirábamos los videos para recordarnos. Y estas estructuras estaban hechas para soportar impactos, para soportar los vientos, para soportar temblores y para soportar fuego. Pero ¿qué pasó? El fuego fue tan intenso que destruyó la torre gemela, las dos torres gemelas. Una vez que comienza a quemar el fuego, es difícil pararla. ¿Y saben qué? Nuestra lengua, una vez comienza a hablar, y es difícil parar. Es algo con lo que constantemente le pido a Dios: Dios, guarda mi lengua de pecar. No me permitas decir algo tonto, algo estúpido, porque cuando comienza el chisme, como que está dulce a nuestro paladar, y seguimos, y fíjate, ¿y qué más me dices? ¿Sabías esto? ¿Y sabías lo otro? Al hermano no le importa qué sabes tú, pero ¿sabías que tal y tal persona hacen tal y tal cosa? No. Además de destruir, ya no queda igual. En una ocasión, mi papá tenía un garaje que no tenía electricidad, no tenía luz, no tenía focos, y tuve la idea de entrar con una hoja encendida, forma de torcha, y entré y busqué lo que necesité, la tiré y la pisé, según yo. Sí, la pisé. Pues no les cuento que como una hora después se escuchaba ¡tum! ¡Ta! Y que tronaba, y me asomo, eran como las 12 de la noche y me iba a ir a un retiro el próximo día, y estaba empacando mis maletas y estaba el garaje incendido en llamas, los tanques de gas tronando, todo hirviendo. Le toca a mi papá, él sale como pueden a tratar de apagar el fuego. En fin, se recogieron las cenizas, se recogió lo que quedó, se hizo el garaje, pero no fue igual. Y sabes que cuando tú dejas que tu lengua, hermano, tome el control, destruyes cosas. Y aunque tratas de remendarlas, no quedan igual. No es igual. Quizás si es una relación quebrada y te reconcilias con el amigo, con la amiga, ya no es igual. Ya no te tienen confianza, ya hay algo allí. Además dice el verso 6, es un mundo de maldad y iniquidad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Recordemos las palabras de Jesús: no es lo que entra a la boca de un hombre lo que contamina, sino lo que sale. Es como el, ¿cómo se llama la bolsita, Charlie, que hay que evitar cuando limpiamos a los animales? Es la que está enseguida del, es una bolsita, la hiel. Limpias un animal para comértelo, pero si tocas esa hiel, sale un líquido fuerte que contamina la carne. Y eso es tu lengua. Si la dejas hablar, si la dejas liberarse, sacas todo el veneno que hay y contamina tu ser, contamina tu cuerpo. Si el infierno la prende, dice Santiago, puede inflamar nuestra existencia entera. Sabes que no necesitas ir al internet para ver maldad. No necesitas ir a los lugares sociales para ver la maldad. La tienes aquí. Si la dejas actuar, es un mundo de maldad. Está encapsulada la maldad en tu lengua. Versos 7 y 8 dice: la gente puede domesticar, y en efecto, ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Es cierto esto, ¿no? Caballos. Hacemos a los pericos hablar. Hacemos a los ratones seguir estos laberintos que les ponemos. Hacemos que ellos nos obedezcan. Jacobo, el domador de leones. ¿Cuántos recuerdan esa obra? ¿No estaban aquí para el drama? Doma a los leones. Domamos a las panteras. Verso 8. Pero nadie, ni una sola persona, puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Wow, ¿por qué Dios nos dio la lengua? ¿Por qué no la dio? Que rebosa de veneno mortal. Es como un cáncer, hermanos, que se desarrolla y se desarrolla y se va a otros compartimientos de tu cuerpo y te comienza a quitar la vida y toda tu existencia, todo tu ser. Eso es la lengua. Es como la oxidación que vemos en los metales. Yo tengo un aire acondicionado de agua, pobre aire está más oxidado y se sigue oxidando y sigue corrompiendo el metal hasta que ya no queda nada. Esto es la lengua si la dejamos. Verso 9. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido criados a la imagen de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí podrían mirar al cielo, levantar su puño y maldecir a Dios? Quizás enojarnos, ¿verdad? Con él, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿cuántos podrían maldecirlo? Algunos sí pueden, ¿eh? Generalmente los ateos, generalmente las personas que no creen en Jesucristo. A Dios nosotros lo adoramos, lo veneramos, lo reconocemos como superior a nosotros, porque lo es. Lo reverenciamos, sabemos que somos inferiores a él, ¿no es así? Pero a los hombres los maldecimos, ese hijo de pa' allá y pa' acá. ¿No es cierto? Se ríen porque es cierto, ¿verdad? Ah, ok. Los miramos como inferior a nosotros. Queremos ser más que ellos. Les faltamos el respeto, sea en la autopista, sea en la casa, sea los vecinos. Pero ¿saben qué, hermanos? El hombre, tu prójimo, es la misma imagen de Dios. No es Dios, pero es la imagen de Dios. Fue criado a la imagen y a la semejanza de Dios. Dijo Dios en Génesis: vamos a crear al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. Les confieso que yo no soy perfecto. Y les confieso que desde que soy un niño he batallado con las profanidades. A mí me encanta maldecir, me encantaba maldecir. Ayer Roy me decía: sí, yo recuerdo cuando estabas chiquito que un día me dijiste: tú dices malas palabras. Y que Roy me dijo: pues no. Y que yo le saqué un diccionario: mira, yo me sé estas. Sas y sas y sas y sas y sas. El hijo del pastor, los peores. Es cierto el dicho, ¿eh? Los hijos de pastores son los peores porque se juntan con los hijos de los ancianos y los diáconos. Es cierto, verídico. Pero se nos hace fácil maldecir al hombre cuando éste tiene características y talentos que han sido puestos en él divinamente. Dios nos ayuda en esto. Dios me ayuda a mí en esto. Verso 10 al 12 dice: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Cuando me estaban haciendo mi pozo de agua, llegamos a los 60 pies y había agua salada. Y yo le dije a la compañía, oye, ¿y si la dejas ahí y dejo la pompa prendida, no se va el agua salada y viene la dulce? Y dijo, no, va a ser agua salada siempre. Tenemos que ir más profundo. Y siguieron escarbando hasta llegar a el agua dulce, el agua que se puede tomar. ¿Qué nos enseñan estos versos? Nos enseñan que la lengua era un problema existente y presente entre la audiencia de Santiago. Eran cristianos, no hay duda de eso, porque él dice hermanos míos, pero eran cristianos que maldecían. Si algo se me hace curioso a mí es que Martín Lutero, ustedes saben quién es Martín Lutero, es el padre de la Reforma, por él hay cristianismo, él se rebeló contra la Iglesia Católica, dijo, ustedes están vendiendo las indulgencias, ustedes están diciéndole que compren su entrada al cielo, esto no está mal, en fin, no está bien. Pues él, a pesar de ser este hombre de Dios, inteligente, dedicado a la palabra de Dios, se dice que era muy vulgar, que tenía en su diccionario, que tenía las palabras más grandes para maldecir a la gente. Curioso, ¿verdad? Cristianos lo hacen. Nosotros lo hacemos. No somos perfectos, hermanos. No se sientan mal si ustedes lo hacen. Pídenle perdón a Dios y las fuerzas para no hacerlo. Pero iglesias enteras se dividen por la lengua. Las relaciones se pierden por la lengua. En ocasiones profieres palabras que desaniman a tu hermano o a tu hermana en lugar de animarlo, en lugar de bendecirlo. Quizás se nos acercan, hermano, pues mire que tengo problemas con esto y esto, y está por tonto. Ya le dije que esto, ya le dije que el otro, y los desanimas. La lengua. Estos versos nos enseñan algo también. La naturaleza nos enseña algo. ¿Y sabes qué es? Que no hay inconsistencia en la naturaleza. O la fuente es dulce, o la fuente es salada, o el árbol te da higos o te da aceitunas o manzanas o naranjas. No te da un fruto en un día y otro fruto en otro día. No hay inconsistencia en la naturaleza. Y esto nos dice a nosotros, hermanos, que nuestra lengua debe o bendecir o maldecir. Pablo dice a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Eso ya está atrás de ti. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Recuerdas la cita en donde dice Santiago que se mira en un espejo y se olvida de su apariencia? Que nos miramos en el espejo y se nos olvida que nosotros ya somos una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura, hermano. En ti mora el Espíritu Santo de Dios y Él te ayuda. Yo quiero que vayan conmigo por último al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. El apóstol Lucas, un doctor médico, hablando, Lucas 6, 43 al 45. Cuando lo tienen, me dicen con un amén normal. Bueno, ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eres un hombre bueno o eres un hombre malo? Tú decides qué clase de hombre eres. El peligro aquí es que si nos ven cargando una Biblia, o salimos de la iglesia, ¿verdad? Tomamos el freeway y dice El Paso Bible Church en una calcomanía. Gracias a Dios que no las tenemos, ¿eh? Que sabrá Dios qué andan haciendo ustedes allá en los freeways. Pero yo he visto, hermanos, y no les digo la iglesia, pero una iglesia aquí en El Paso, y se llama, he visto, y tiene la calcomanía, y me ha pasado pitándome y esto y lo otro, y órale. Y luego sale la frase, y eso que son cristianos. Y saben que esa frase es muy real. Y eso que son cristianos, nos dice el enemigo. Se burla en nuestra cara por lo que hacemos y decimos. Las palabras de maldición no tienen que ser meramente habladas, sino si las pensamos o si las decimos en murmullo, ya son habladas. Y esto va de la mano con la porción de la semana pasada acerca de la fe y las obras. ¿De qué sirve decir que somos cristianos si a los de afuera les enseñamos que no lo somos? Si actuamos como si no lo fuéramos. Si decimos las palabrotas más profanas que hay en la actualidad. ¿De qué nos sirve? Dios nos ayude en esto. Antes de que se termine el servicio, voy a estar aquí adelante. Si ustedes gustan oración, que ore con ustedes, con gusto lo hago y ustedes oran por mí. Pero cierro con unos ejemplos acerca de la lengua. Y posteriormente vamos a orar para que Dios nos cambie desde adentro hacia afuera. Que quite todo cáncer que nos come. Hay una persona en una tienda, una mujer, que quiere comprar media lechuga. Y el cajero se le queda viendo y dice, vieja tarada, en su mente. Pero esta insiste en comprar media lechuga. Dice, ok señora, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi gerente y si él decide, pues te la podemos vender. Y se va atrás, se va hacia atrás. Y ya con el gerente. Y le dice, jefe, hay una vieja loca, fea, con trenzas, que quiere comprar media lechuga. Y el gerente la hace. Y él voltea y se da cuenta que la mujer lo siguió. Y dice, y esta mujer linda quiere comprar la otra mitad. Al transcurrir el día, el gerente le dice, oye, qué bien usaste, fuiste rápido para pensar, fuiste rápido para salir de ese problema. Y le dice, sí, jefe, si algo, yo soy de Grand Rapids, y si algo sabes de Grand Rapids es que tienen los mejores equipos de hockey y las viejas más feas. Y luego le dice el jefe, rojo, inquieto, mi esposa es de Grand Rapids. Y él le dice, ¿y para cuál equipo juega? Otro ejemplo de la lengua. Hay un hombre que frecuenta una peluquería y siempre mira a una mujer bella barriendo. Y no se aguanta, esta vez le están rasurando aquí el peluquero con la navaja, la barba, se la está quitando. Y luego comienza a coquetear con la mujer y le dice, oye, qué guapa te ves hoy, ¿eh? La mujer nomás le hace que sí, asiente con la cabeza. Oye, ¿por qué no sales conmigo hoy? Te invito a cenar. Te invito a un vinito, un café. Y la mujer le dice, no, es que sabes que estoy casada. Y el peluquero la sigue. ¿Sabes qué? No importa si estás casada. Has de tener un viejo bien feo. Llámale a tu esposo ahorita y dile que vas a ir conmigo a cenar. Y le dice la mujer, dile tú, te estás rasurando. La lengua nos mete en apuros tan chistosos como estos, pero tan peligrosos como la muerte misma. Les pido que se pongan en sus pies, hermanos, el día de hoy y vamos a orar para que Dios nos cambie. de adentro hacia afuera. Les dije y les digo, no es que quizá Dios te quiere cambiar, quizá tú no batallas con esto, no, mentira. Todos aquí batallamos con la lengua y vamos a orar a Dios para que Él nos cambie. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu amor y gracias que nos hablas y nos exhortas de todo y en todo. Y que cuando pensamos que nos íbamos a escapar o nos íbamos a salir con la nuestra, Señor, tú vienes y nos dices, hey, tengo algo para ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos considerarla. Y oramos, Dios, que desarrollemos un amor por tu palabra. Que en nuestras casas queramos leer. Que en nuestros trabajos queramos leer. Que en el camino queramos leer, Dios, ¿qué hay en tu palabra? ¿Qué nos quieres decir? Señor, te pido que no solo oremos, perdón, que no solo leamos de tu palabra, sino que la atesoremos en nuestro corazón. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios, te pedimos que tu palabra llene nuestro corazón. Y Señor, que nosotros con el poder de tu Espíritu Santo podamos controlar esta lengua nuestra que habla necedades, que habla tonterías, que ofende, que maldice. Y Señor, que la podamos llenar con palabras de bendición, como dice Pablo, hablando entre ustedes con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Ayúdanos a tener una lengua agradecida de todo lo que tú nos das. Una lengua que te alabe, Dios. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el privilegio de recordar la cena del Señor, de recordar de qué se trata esto de que Él muere por nosotros. Recordamos su sacrificio y recordamos también que un día Él va a venir por nosotros. Y este es un buen momento para considerar nuestros pecados, para pedirle a Dios perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, aún por aquellos de los cuales no nos acordamos, que sí hay. Y les invito que ahí donde están, si quieren ustedes tomar asiento, y vamos a tomar unos minutos para meditar en oración, una celebración solemne que se toma con gratitud. Jesucristo mismo dijo, estando alrededor de los discípulos, esta es mi sangre y este pan es mi carne que por ustedes es dado. La noche que fue traicionada pasó eso. Vamos a tener unos minutos de adoración.